el Dr. Gil, Graf, el Necro, Miss Alarma, Mad Madrazos, la Maldad. El Saga Podcast. Bienvenidos a una edición con papitas del Saga Podcast. Ya no quedan muchas porque ya no las tragamos, pinches puercos. No, en esta mames, nueva edición del Saga Podcast con salsa de búfalo con limón. Se encuentra con nosotros el Necro. A huevo, yo aquí con mi figurita de Dazzler setentera, güey. Está de huevo. Lleva aquí una semana esa pinche figura. Sí, a huevo, lleva una semana aquí esta figura. Y el Necro también, que es lo peor. Muy bien, se encuentra también Madame Toilet. Aquí yo. ¿Qué cosa? Yo les dije que qué más querían. Dijeron, ya con ese pues no, yo bien. Sí dije, traigan otras dos bolsas. No, no dijiste ni madre. Dije, claro ¿qué más sí. quieren? Nadie, que ni te dije, no, bueno. Ya estoy bien, güey. Ya no estoy. Yo también. Yo no también, me estoy criticando. Es que tragamos un chingo de dulce. Yo no, tengo hambre. Está la maldad. Que está gordo. Ya no ha dicho eso. Ya no es cabrón. Es que ya no es cabrón, güey. El más gordo de todos. ¿Saben qué es lo peor? ¿Qué? Sí, es cierto. Soy el más gordo de todos. No es cierto. ¿Cuánto pesas, Madame Madrazos? No tengo ni puta idea, pero para el récord, cabrón, no tienes novia porque esas cosas no se le preguntan a las viejas. No eres vieja, eres one of the guys, acuérdate. ¿Qué? No mames. Ni pedo, cabrón. Como no sé quién, pendejo de la saga, me dijo, ah, ya eres uno de nosotros. Solo recordé esa escena de Freaks de One of Us. Bueno, pues básicamente ese es el caso. Necro, ¿cuánto pesas? Yo como 80, pero yo creo que te la gana Mad Madrazos. Ah, no, sí, pero yo digo ahorita aquí, güey. Ah, bueno. Su pinche graf. Yo como 115. Ah, no, entonces me la mata este güey. Yo la última vez que pesé pesaba 109. ¿Qué? Pero él es más alto, ¿no? Bueno, él es un poquito más alto. Ay, como 3 centímetros más. Pero aún así, güey, se distribuye. El punto es que estoy gordo, pero aún así creo en el amor. No me vale creer porque la neta ya me urge, cabrón. No mames. Mira, los cacahuetes gata, se fueron al fondo del... Tu gata te ama, güey. No mames, mi gata solamente me ve como un pinche dispensario de comida. Por no eso. Mames, y muy seguido, porque está bien obesa. Cada que vengo está más marrana esa gata. Esa gata no está marrana, está pachoncita porque hace frío. No, es su pelaje de invierno. Mejor compra otros 2 gatos y distribuye lo que le das de tragar a esa cabrona, porque te alcanza para 3 gatos. No mames, no es cierto. Sí, está bien. No está gorda, lo que pasa es que tus gatos están pinches flacos. No, mis gatos están saludables y normales, comen lo que debe. Esta gata está, yo siento que le debe un poquito de comer. Está gorda. No está gorda. Y más cuando llega mi hija, güey, la pinche gata se acerca y dice, no mames, ya llegó la miniatura. Y ahí dice, voy a comer y con leche. A huevo. Porque mi sobrina es la única que dice, hay que servirle leche. Y va y saca y le sirve un chingo, ¿no? Y cuando agarra la cuchara le sirve un chingo de comida. Ya reconoce el coche y ya nada más. Yo le sirvo muy poquito. Entonces, ahorita le digo a Brown, así se llama mi gata. ¿Sabes qué? Como Madame Madrazos y el pinche de corazón que estás gorda, nada más vas a comer una vez al día. Y ella así de. ¿Hace comer más de una vez al día? ¿Cuántas veces comen los gatos al día? Una. ¿En serio? Yo le doy 2 veces. Ah, entonces sí está gorda. Comen una vez al día los... Yo le doy una vez cuando me voy en la mañana y luego le digo... O sea, imagínate solo esto, güey. Porque está chingue, chingue. ¿Cuánto mides tú? Un chingo. Y en teoría tienes que comer 3 veces al día, digamos. Ah, como los gatos son súper bajitos, comen una vez. Ajá, los gatos son más chiquitos, güey. O sea, comen una vez. O sea, las razas pequeñas comen una vez al día. O sea, por ejemplo, un husky o un San Bernardo sí come más. Bueno, entonces esa gata me está haciendo pendejo. Sí, pero claro. Por ejemplo, un gato, pues no mames, o sea, ve la diferencia de tu gata a ti, güey, en cuerpo físico. Güey, para empezar, yo soy la raza dominante del planeta. Exactamente, pero me refiero a... No, o la más inteligente, solo la dominante. Tu estómago, güey, es mucho más grande que el de ella, así de sencillo. Las gatos solo comen una vez al día. Ay, ¿por qué nadie me dijo eso? No sé, está como... Bueno, le voy a dar una vez y... O dale de comer y que ruede la cabrona. Sí, también no te estoy diciendo que esté mal, güey. O sea, lo estoy diciendo pero lo que... siempre están chingando. Tu gata está gorda. Y yo, chinga. No está gorda, está obesa. Es lo mismo. Su gata del Chitiba, güey. ¿La ninji? La ninji. Esa es una gata marrana, güey. Yo quiero una gata marrana. ¿Le cuelga la panza? Sí. Yo quiero una gata marrana. Se me hace que tus pinches whiskas las voy a empezar a salcochar ahí en huevo y las voy a freír y se las van a dar así. Huevo. Chíngatelas, morra. Yo voy a llegar y la gata así rodando. Y yo ahí me le echo una bolita de pelos. Literalmente. Ven. ventilar, no mames. Va a ser así. Yo a huevo, mi gata brown. Ay, vale. Y le voy a hacer una cama que va a tener forma de papelito de brown. Entonces, cuando la ponga encima, va a ser un brownicito así de ella. Y el subtítulo: chingada madre. ¿Por qué no me muero? No mames, cabrones. Oh, comida. Ñam, ñam, ñam. Se la voy a poner ahí como una cerecita en la panza. Y los subtítulos: malditos brazos, no me alcanzan. Como su gata de Chitivas está bien, pinche marrana. Aunque se engordó desde que la operaron para. Que no engordarla. Pues sí, porque dijo, no fucking, holy shit. Bueno, banda, también no es normal así que un gato tenga lonjas y le cuelgue la panza. O sea que a mí me cuelga la panza y tengo lonjas porque... No. ¿Eres un gato? ¿Eres un gato? Porque no me presto a las antiguas prácticas del fornicio. No, no te entregas a las antiguas prácticas de el ejercicio. Como ninguno pues de nosotros, güey, la neta. ¿No? Sí, yo me acuerdo, sudas un chingo. No, sí, yo no te estoy diciendo que no. Se supone que es lo que comes, no tanto que hagas tanto ejercicio. O sea, si un comes poco mejor, de unas cosas. Sí, si comes mejor, pero si haces ejercicio también te mantienes en buena forma. En general. Ajá, o sea, no te estoy diciendo que te tienes que poner mamado, ¿no? Ni nada así. No, ¿y para qué? Pero yo me acuerdo que, por ejemplo, cuando yo pesaba 70 kilos, güey, comía un chinguero. Hace 15 kilos. Ajá, pero no mames, caminábamos un chinguero. Bueno, y hacíamos un montón de cosas. Teníamos un pinche metabolismo más chingado. Sí, también tenemos esa enfermedad ahorita de metabolismo después de los 30 y pues vale ya pito, güey. Estamos viejos, ya es así de... Oh, chingas, se echó una pinche Big Mac a la verga, ¿no? Todo, le va a burbujear el trasero toda la noche. Y ni pedo, ¿no? True story. No, pues ya no pasa tan fácil ese desmadre. Sí, no, ya está, no, cabrón. Ya no. Ya si no hay agüita después del chesco, sí, el riñón ya se queja. Sí, el mío ahorita ya se estaba quejando. Güey, te la pasaste chupando dulces toda la tarde, güey, dame agua. Agua. No, sale de la verga, pero te va a mantener vivo. Yo recuerdo que así un sábado normal en la vida del necro, cuando tenía 15 años y era joven y bello, ahorita ya solo es bello. No, eres feo como una blasfemia. No importa. O sea, desayunaba en mi casa, me iba a casa del Dr. Hill, almorzaba ahí. Comíamos ahí, íbamos a casa de Camotesferonte, comíamos un chingo de chingaderas de papas, dulces y pendejadas. Cuando había lana, pues ya podías comprar maruchans o para hacer sándwiches, ¿no? Yo me acuerdo que el Dr. Gil era de los millonarios porque a veces salía por su torta personal. Sí. Que salía por su torta y así como que ya llegué y hasta me la comí en el camino. Sí. Para no invitarles. No es cierto. Y luego en la noche bajabas un kilo. Ajá, no, y luego regresábamos ya regresaba yo a mi casa, cenaba y ya me iba a jetear, ¿no? Entonces decías, no mames, pues comía un chingamadral, ¿no? Y no era que comiéramos poquito, por ejemplo, en casa del Dr. Gil un día nos comimos un kilo de carnitas entre los dos, güey, así de... Llegó su mamá y así de, güey, era para todos. Y Ay, pero están creciendo. Ah, sí. Entonces, de la panza, pues, cabrones, ojalá se les quede ahí. Y pesaba 70 kilos y no subía ni un puto kilo ni a putazos, güey. Y ahorita, güey, no mames, me como una pinche hamburguesa. Sí, estamos viejos. Me como una hamburguesa mamada y valgo verga, güey. Pero somos más sabios y sensuales. No. Yo sí me creo. Honestamente, yo sí creo que sigo siendo igual de pendeja que a los 15. Yo siento que soy un poco más listo y un poco más sensual, pero también mucho más gordo. Yo soy más, es ahí yo donde soy vale listo. Madre mi ecuación. Yo sí soy más listo y más gordo. Más gordo. Imagínate qué idiota era cuando tenía 15 años. No mames. Tenía peinado de Trunks este güey. Tenía peinado de Trunks. Y decía, vengo del futuro, les vengo a advertir de los androides, tío. Toma esta medicina para que no te mueras. Son panditas, tú tómatela. Tú tómatela, hijo puta. Y te iba cargando un refri, aquí traigo bebidas. Un machete. ¿Qué es esa cosa, tío? Es la espada feta. Voy a destruir a los androides. A célula. Vale. Porque así le decían célula. La recomendación de la semana. Recomendación. Yo les iba a recomendar algo que ahorita vi y me gustó un chingo. Va. Aparte, últimamente no he visto mucho el Netflix, la verdad. La chamba, los pinches juegos, se me ha ido un poco el pedo. Entonces ahorita dije, ay, chinga su madre, vamos a regresar al Netflix, a ver qué pedo, qué hay de bueno. Pues están estrenando un chingo de cosas. De hecho, el próximo 17 de marzo, que esto lo escucharán posiblemente ya haya pasado, Ya va a estar Iron Fist. Sí. Que está saliendo ahorita los reviews previos muy malos. Dicen que está muy culera la serie. ¿En serio? Curiosamente sí. No, no he leído los previews porque precisamente por eso, porque no quiero que me la arruinen. Mira, no le he echado spoiler, pero ahorita andan diciendo algunos gentes de medios que dicen, bueno, Marvel nos dio los primeros 6 capítulos. Ajá. Está culera. Y yo así de... Ah, ¿en serio? Dicen, sí, ¿no? Está mala. Dicen, no, nada que ver, está mal hecha la serie. Está muy aburrida. Y yo, ay, cabrón, pues hay que verla, ¿no? Pues sí. Puta, supongo. Qué mal pedo, porque sí le tenía ganitas. Porque dije, bueno, va a tener como mucha más acción. Ajá. De Luke Cage y Jessica Jones, ¿no? Pues a ver. Por el personaje, pues. Bueno, entonces hablando del Netflix, ahorita estaba ahí haciéndome, pasándome de ansioso. Y estaba viendo un documental, me gustó, está medio curioso, que es Los Amantes y el Dictador. ¿De qué trata Los Amantes y el Dictador? Y Los Amantes y el Dictador es acerca de estos dos un cineasta, Shin, que uh-huh. es un cineasta surcoreano, bueno, es una historia real, y su entonces esposa, Choi Bin-hee, creo que se llamaba ella, los nombres están un poquito raros, uh-huh. pero es la historia real de cómo... Era Chino 1 y China 2, okay. Eran, ajá, el director Shin y Choi, uh-huh. su esposa. Y es un poco la historia de, bueno, que ellos eran muy famosos cineastas en Corea en los 70s, en Corea del Sur. Y es la historia de cómo es que Kim Jong-il, el dictador de Corea del Norte, los secuestra en Hong Kong y los tiene cautivos en Corea del Norte durante 6 años, me parece, para que hagan películas de propaganda pro-comunista y del Estado. No, no, ya te había comentado ese desmadre. Ajá, porque de ahí surgió esta... Y salen escenas de la película, de esta famosa película norcoreana que se llama Pulgasari. Ajá. Que es el Godzilla coreano. Sí, porque pues ese güey pues, le gustaba Godzilla, chinga tu madre, quiero mi Godzilla nacional. Exacto, entonces te mencionan que entre tantas películas que hizo, de nuevo, todas de propaganda, pues uh-huh. estaba esa película de Pulgasari, de un monstruo gigante que ataca a Corea durante la época como del siglo 7 u 8. Y es una superproducción, ¿no? Está bien padre el vestuario. Ajá, porque además intervinieron personas de las películas de Godzilla, de Toho, ¿no? Estuvieron ahí medio metidas en la producción. Y está muy interesante el documental, dura 1 hora y media. ¡Órale, qué pedo! Con los sobrevivientes, bueno, con ella, porque el director falleció en 2006, Shin, pero Choi cuenta mucho de la historia. Y te van contando, pues, cómo los agarraron, cómo los tenían ahí en Corea del Norte. No se la pasaron muy, muy mal, pero quieras o no, pues, estaban viviendo en un régimen totalitario, ¿no? Y su heroico escape, ¿no? Cómo lograron desertar y todo el pedo. O sea, está como emocionante, está muy interesante, está muy bien hecho el documental. Es un documental británico. Entonces, si lo pueden ver, está muy, muy, muy, muy, muy, muy bueno. Los Amantes y el Dictador. Si lo ven en inglés es The Lovers and the Despot. Ahí en el Netflix se lo recomiendo. Y sí se ven escenitas de todas estas películas, incluyendo Pulgasari, ¿no? Que esa también la pueden encontrar bien fácil en YouTube completa, ¿no? Es una película de 1 hora y media. Los muy Amantes bien. Y el Dictador. El cómic de la semana. Hace tiempo me encontré por ahí el primer ómnibus de un cómic que a lo mejor nadie ha leído, pero todo el mundo hemos visto algo de propaganda de él, que es La Máscara. Ajá, sí, sí, sí. ¿Cuál? La portada se ve chingona. ¿Cuál? La Máscara. Ah, The Mask. De la Dark Horse Comics. Entonces encontré todos los cómics de La Máscara en un par de ómnibuses. Creado por Mike Richardson. ¿Ya lo leíste todo? Leí el primer ómnibus que trae las primeras 3 novelas gráficas. Creo que se publicaron así nada más como 3 novelas, no en cómic suelto. Que son The Mask, The Mask Returns y The Mask Strikes Again, que ya es el más debilucho de los tres. Después hay otro ómnibus que ya trae otras historias, la búsqueda del Green October y otras historias. Aquí nos cuentan la historia de una... De un personaje que, igual que en la película original y en la serie animada, se llama Stan Lipkis. Que literalmente lo único que hace es ir a una tienda de antigüedades y compra una máscara rara y verde de Jade. Que parece más máscara precolombina que... Ajá, en este caso, esta es una serie de los 80s. Como sabrán pues, los que han visto productos de La Máscara, pues ya hay 2 películas y ya hubo serie animada. Y hasta ahí. La diferencia es que aquí tiene un corte como más seco. Es como más limpio el dibujo un poquito del personaje. Tirándole un poquito malón. Ah, acepto más estos primeros dos volúmenes de La Máscara, su dibujo, del que hubo en The Mask Strikes Again. Uh-huh. La verdad. Y la verdad, aunque el cómic siempre tuvo este como ánimo de humor, siempre fue un humor negro. O sea, durante todo el cómic, ¿cómo se llama? A La Máscara jamás se le llamó La Máscara al personaje, solo se consideraba La Máscara el objeto. Y el personaje originalmente, lo conocían como el asesino del cabeza grande o el Big Head Killer. O sea, literalmente la gente lo consideraba un asesino en serie, porque era virtualmente lo que hacía, o sea, estaba matando gente. Entonces, en dado caso, cuando Icky se llega a probar la máscara el primer día, empieza a intentar hacer como que justicia social con la máscara, al grado que va olvidando un poquito a su novia y tomándose más en serio así, anotar las noticias del día y hacer cosas viles como ir a atrapar ladrones, pero los mataba. O sea, al final de cuentas, hay muchas escenas en nuestros primeros cómics de lo que salió en la película, pero es un poquito más greedy, es más... ahora sí que la física de la máscara para sí misma sí es caricaturesca, aunque siempre llena de sangre. O sea, sí le disparan, pero no por eso quedan los hoyos así limpios, sino con sangre. Uh-huh. O sea, literalmente. Y se presentan dos personajes más, que es Kat, la novia de Ipkiss, que al final ella pues termina matando a Ipkiss cuando descubre la razón de que Ipkiss es el Big Head. Uh-huh. Y que se convierte de alguna manera en las siguientes historias como en la guardiana de la máscara, ¿no? Asegurándose que la máscara no caiga en malas manos. En la segunda tanda de historias, no sé si recuerdan, había un detective llamado Callaway. Sí, que salió en la película. Que lo manejan muy como de parodia, como un policía de broma. Él llega a ser el segundo usuario de la máscara, al grado de que él termina enterrando la máscara. O sea, Kat le da la máscara a él para que la cuide. Y mediante varios grupos de posesiones de máscaras, hay una historia en la que sí encuentran a grupos que están buscando la máscara. Jamás te dicen de dónde sale. O sea, no te dicen. No es como eso en las películas que te dicen que es Loki. Que es la máscara de Loki. Aquí nunca te dicen eso. Tiene otros poderes. Hay personas que pueden traer la máscara puesta y volverse a poner su propia cara. O sea, no tienen que ver. Entonces, vamos, la serie es grotesca, es divertida realmente. Hay grupos de personas que quieren tener la máscara. Hay gente que, la mayoría de la gente no sabe cuál es la máscara. Y se presenta este personaje que es como un asesino, un tipo grandote, ahorita se llama su nombre, que no habla, nunca habla. Y es un asesino. Que sale en la serie, de hecho. Ajá, que parece como un Frankenstein, sí. Grandote. Es un personaje extremadamente sádico. Y la única confort que tiene es que es al final de la tercera serie. Intenta ponerse la máscara y no puede porque no le queda. Uy. Lo cual también pasa en la serie. Sí, capaz. En la serie animada, ¿no? En la serie animada. Ajá. Y entonces, la verdad, sí hay muchas escenas. Si lees los cómics, sí vas a encontrar muchas escenas de la película, pero bajadas de tono. O sea, bueno, subidas de tono en el cómic. Es realmente muy grotesco. Yo les recomiendo los primeros dos volúmenes. En el tercero ya es un grupo de amigos como ninis, que cada uno llega a traer la máscara un rato. Y entonces, uno quiere ser estrella de rock, el otro quiere ser superhéroe, y el otro idolatra la máscara. O sea, quiere ser el sucesor. Y encuentra la máscara y cuando descubre ese pedo, pues se echan un montón de problemas. Kellaway también anda por ahí. Y ya en las siguientes series, que es yo me quedé en The Green October, encuentras a una familia, una niña que quiere ser la máscara y a un papá que termina siendo y que tiene problemas con las manos. Entonces siempre es como para resolver problemas y siempre te dan esa idea de que no importa lo que tú quieras hacer, la máscara siempre va a irse posesionando de ti al grado en el que simplemente no vas a controlarlo. O sea, por más puros que sean tus deseos, siempre vas, la máscara te va a corromper y te va a hacer al grado de que te van a terminar matando. ¡Qué mal pedo! Prácticamente todos los usuarios de la máscara van muriendo, excepto Kellaway y Kat. Son los únicos que como la logran resistir, pues de vez en cuando la vuelven a usar para salir de situaciones. Pero la verdad yo sí les recomiendo que si leen por lo menos el primer ómnibus, ya han leído lo mejor de la máscara. Hell yeah, man. Yo creo que son como 300 páginas, pero la verdad está muy entretenido. O sea, yo no creí entretenerme tanto con ese cómic. Y la verdad, pues, ya es viejito, pues, y ahorita pues a lo mejor ya no está de moda la máscara, pero en general está bien hecho, o sea, no tiene... Recomendación, no vean El Hijo de la Máscara. Peor, sí, no. Puta película más horrible. La primera es aceptable nada más por la época, la segunda es mierda pura. Innecesaria. Está curioso. Qué pendeja. Yo tengo por ahí, me acuerdo, la adaptación en cómic de la película, uh-huh. Y está curioso porque el dibujo es muy bueno y es más sangrienta que la película. Incluso algunos personajes que en la película se salvan, en el cómic los matan, me acuerdo. e incluye escenas extra, entonces está como interesante y está muy bien hecho. Vale mucho la pena la, la verdad, sí, es como... la adaptación. Y de ahí fuera que ha tenido igual como participaciones muy recurrentes. Por ahí está los crossovers de este Batman La Máscara o Joker La Máscara. Joker la Mask. Que fue prácticamente el fin y de la Mask Lobo también. Pero con el Joker Mask, creo que sí entró en... no lo sabía. Llegó a entrar en continuidad de La Máscara. O sea, técnicamente creo que el Joker fue la última persona que usó La Máscara según la continuidad de Dark Horse. No mames, ¿qué pasa si el Joker se pone la puta máscara, ¿no? Se vuelve normal. Quién sabe, pero la verdad sí, si quieren ver así algo como un poco sádico y raro, pueden leer La Máscara, está bastante tranquilo. Por ahí va. Unos de los Wizards del finales de los 90, sí está ahí que hubo un crossover de Lobo La Máscara, me acuerdo. Eso sí no lo vi. ¡Qué locochón! ¡Qué lato! Madame Toiles y la diosa de porcelana. A ella todo, todo le caga. A ella todo, todo le caga. ¡Todo! ¡Todo me caga! ¿Cómo era el jingle que alguna vez lo grabamos que estaba bien cagado de la diosa de porcelana? Yo nunca lo he escuchado, no sabía que ni siquiera que teníamos jingle. Ahí está, ahí luego lo ponen. Yo sí me lo sé, pero no lo voy a cantar ahorita. ¡Cántalo, chingada madre! ¡Cántalo! No, primero tira tu diosa y cántalo en vivo a capela, no sé. Es que no me acuerdo cómo voy a completar. Ahí es Madame Toley, la diosa de porcelana. A ella todo, todo le caga. ¿Esa era? A ella todo, todo le caga. No, y ya nomás dice, todo, todo me caga. Sí. ¿Ya? Eso es lo que el jingle de ¿y no te lo sabes? Se me olvidó cómo. Qué bueno, yo ya no me acordaba. Entonces, ¿qué? La diosa de porcelana. ¿Nunca has puesto el jingle para no, la, yo me acuerdo que lo cantamos una vez y me dio mucha gracia, pero yo creí que se había perdido. Yo nunca escuché que lo cantara. No, siempre neta, lo pongo. Nunca supe. Y también dio el graf. Ajá. Pues bueno, siempre cae diosa de porcelana. Entonces, cuando tú editas, no lo tiene. No, yo no lo tengo. Entonces, ¿cómo es? Ahí está en el drive. Ahorita lo bajo. Y lo vas a tener de ringtone, ¿no? Sí, ¿no? Pero bueno. Cuando te llame Madame Toda le caga. Y no tengo ni su teléfono. Ni yo, pero no sé. Esta semana voy a recomendar películas de conejitos. ¿Conejitos tiernos o conejitos? ¿Qué pedo? Me parece que estás haciendo una trampa aquí. Wow. ¡Ay, a huevo! A ver. Número 1, Bonnie Lake is Missing. ¿El qué? ¿Se perdió el lago de los conejitos? Bonnie Lake is Missing. No, Bonnie Lake es el nombre de una niña. Ah, okay. Su mamá llega a recogerla al kinder. Uh-huh. Y resulta que nadie la ha visto. Ninguna maestra la tuvo en su clase. Y es más, ni siquiera se acuerdan de haber visto a la mamá en la mañana. Ah. Entonces ella está como pinche loca buscando a la morra. Llama a la policía, llama a su hermano para que le tire paro y busquen a la niña. Tiene la teoría de que la tienen encerrada en algún lugar del kinder, que es esta casona súper vieja en la que la directora vive en el último piso porque ya es una señora de avanzada edad. Entonces van a hablar con ella. Es un desmadre. Y pues toda la película se acerca, es una película en blanco y negro, en la que pues están buscando están a la casa de la niña y buscando pistas, y pues van revelando algunos secretillos de la mamá, de su infancia, de quién, no, nadie sabe quién es el papá de Bonnie y la chingada, ¿no? Y bueno, es un thriller psicológico con un final bien pinche enfermo. Para la época no podían como que dar a entender directamente pedos pues fuertes, así como de incesto. ¿De qué año es esta película? Es de los 60, de principios de los 60. ¡Holy shit! Ajá. Código Hays, todavía en vigencia. Y pues bueno, al final está muy chingón. Y la segunda se llama The Bunny Game. Me juegan en un canillito. Y The Bunny Game no hay de otra, es una película del 2003, creo. Es cine de explotación 100%. Está hecha en blanco y negro, es una película totalmente independiente y pues la trama es relativamente sencilla. Pues es una prostituta que la levanta un camionero y le dice, pues te pago una lana y la encierra y la empieza a torturar. Suena como gore pitero y básico, pero tiene una edición bien chingona y tiene muy buena cinematografía. Y lo malo es que, pues obviamente por la trama, porque sí hay escenas bien brutales al estilo de Men Behind the Sun, pues la prohibieron en Gran Bretaña, no la exhibieron en cines. ¿De qué año hablamos? Del 2003. Ah, ya. Los 2000. Y también está clasificada entre las 50 películas más brutales. Así bien mal pedo. Ajá, junto a cosas como Holocausto Caníbal y Serbian Film. Pero The Bunny Game, pues no es muy conocida. O sea, es así, o sea, como que la fama de esas dos últimas, las dos últimas que mencioné, se creció mucho porque Holocausto Caníbal se volvió de culto gracias a ese desmadre que, al rumor que corría de que pues, tenía escenas reales, ¿no? Casi se los habían hartado. La única escena que sí es real es cuando abren una tortuga. Igual cuando matan una tarántula y un chango, ¿no? Ah, sí, sí, exacto. Toda la tortura animal sí es real, lamentablemente. Sí, le dieron a su madre. Sí. Y a Serbian Film, pues también se creció mucho porque no sé cómo chingados lograron colarla en el Festival de Cannes. Y sí dijeron, ¡ah, cabrón! ¡Su puta madre! Ajá. Y sí, sí, es una película bien culera, también tiene una trama muy pesada. Pero, pues bueno, o sea, al fin y al cabo sí se hizo famosa. Y The Bunny Game, no. Pero bueno, si les late las porquerías, el gore y todo. Y todo, la violencia extrema y los conejitos. Pues chequenla. Vean The Bunny Game. Ahorita me acordé, es el único corto que vi. Hace que año y medio o dos, salió una película que es un film según de terror de antologías que se llama Holidays. Ah, eso no lo he visto. Que de hecho Kevin Smith dirigió uno de los cortos, ahorita no me acuerdo cuál. Pero curiosamente, ajá, son creo como 10 cortos basados en los Holidays. Y curiosamente en el de Pascua es de una niñita que está pues, ahí dormida en su cuarto. De pronto escucha unos pinches ruidos, baja a ver qué pedo y se encuentra curiosamente a un conejo humanoide que también tiene rasgos como de Jesus, digo su corona de espinas y todo el pedo, y pues lo ve la niña y dice, ¿qué pedo, no? Pues soy el conejo de Pascua, y básicamente pues ahí como que se la lleva y se pierden en otra pinche dimensión. Es una cosa chiquita, lo pueden encontrar de hecho en YouTube, yo lo vi ahí, dura como 15 okay. minutos. El maquillaje es muy bueno, quizás no es muy, muy terrorífico, pero está como curioso y me viene a la mente por los conejitos. La recomendación de la semana, recomendación. Pues ya, por último, porque yo también quiero una sección para ser popular. Yo iba a recomendar otra cosa. ¿Sí? Bueno, pues, ¿no? Bueno. ¿Qué vas a decir, bro? Una recomendación que ya no dije el podcast pasado, o más bien planeaba decirlo en este porque tú ibas a dar tu recomendación en el podcast pasado, pero pues como ya no, y tampoco quiero que se vuelva tan viejo. Sí, vas. Madame Toile y yo fuimos el otro día a ver la película esta de Cuando el Lobo No Está. Ah. Ajá. ¿No es una película mexicana? Cabe aclarar mexicana? Cabe aclarar que yo no sabía que era mexicana, yo pensé que era... Es que era española. Española también. O algo así. Realmente nomás fuimos ese día al cine por, pues nomás por ir. Realmente, sí, ajá. Teníamos boletitos. Tenías un boletitos de esos de la promoción del cine de Metropolitano, ¿sabes? La Metrópolis del cine. Sí. Y y pues ya se iban a caducar la promoción y dijimos, pues vamos a usarla, ¿no? Pues qué hay, pues está esa, se ve pues es medianamente interesante. No es una mala película, tiene una argumentación. Es una película de asesinos en serie sencilla. Ajá, tiene una buena argumentación. Yo creo que lo culero en sí de la película es la actuación de los morritos. Ajá. Que pues al parecer todavía les falta aprender a actuar, pero bueno, también en cierto aspecto dices, si en México las escuelas de actuación son las óptimas, si ni siquiera los actores grandes, consumados actúan bien. Exactamente, pues los morritos menos, pero por ejemplo el actor que la hace del director, pues bueno, yo siento que hizo un buen papel. Sí, hace un buen papel, se ve bien, lo actúa bien. Y está ambientada en ¿qué años? En los años 40. En los años 40. ¿México? Ajá. 50 y tantos. Ajá. 60. Mira, nunca te dicen en dónde se lleva a cabo la película. Nunca. Nunca. Nunca te dicen si es en México, nunca te dicen si es en España, nunca te dicen si es en Estados Unidos. Nunca, güey. Nunca, nunca, nunca. Solo te dicen que es una escuela. En la posguerra. En la posguerra y que es para niños problema. Para niños cabrones. Ajá. Un internado. Un internado. Ajá. Me recordó un poquito al Espinazo del Diablo. Ándale, más o menos. Ajá, entonces, pues, en este internado está separado en dos secciones, obviamente, niños y niñas. Ajá. Está dirigida por un director y como por unos pinches guardias mamalones, ¿no? Y monjitas. Y monjitas. Entonces, y monjitas mamalones. Ajá, entonces por ahí el niño nuevo que llega, pues, se va dando cuenta de algunas cosas, sobre el lugar. Y aparte, pues, le gusta una morrita, ¿no? Y en general, al final, pues, descubren qué pedo con el director, ¿no? Y una de las monjas, en cierta forma. Ya lo sabe. Ajá. Pero se hace pendeja. Sí. Pues sí, le encubre al director, en cierta forma. Entonces, está bien hecha la película. Sí, lástima. Ajá, sí, no sé si haya pasado bien o mal dentro de cartelera. Todavía está. Porque todavía está, entonces no creo que haya sido así como de qué mala está y por qué no dio semanazo, pues. Mis alumnos han estado mencionándola mucho. Uh-huh. No sé por qué, o sea, como que creo que sí está generando cierta cierta expectativa y creo que sí está, por tanto creo que sí está pegando. En cierta forma está muy bien hecha porque también el la fotografía está muy muy bien cuidada, los escenarios. Los escenarios están muy bien cuidados. Digo, para mí el único defecto de la película sí la merma mucho La actuación de los morritos, pero como ahí sí la mayoría de la actuación es dentro de los morros, porque pues básicamente son los protagonistas de la película, pues sí, sí la hace decaer un poco, ¿no? Pero tampoco es una película mala, tampoco no tiene pierda, así que digas, puta, la vi y perdí muchas horas de mi vida. Y valió verga, ¿no? No. Sí, la recomiendo para que la vean. Ajá. Sí, si tienen boletitos para ir al cine gratis, pues vayan. Pues sí, y pues, hace que un poco la filosofía que luego maneja aquí el buen grado de apoyar un poco a lo mexicano bien hecho. Ah, pues, chinga, yo apoyo a lo ¿cómo mexicano. ¿Cómo se llamaba nuestro? También apoyas a lo mexicano mal hecho, como lo de aprende, Atrévete a Soñar, ¿no? Pero bueno. Oye, pues tenía nombre esta sección también. Ah, Chicken Chipotle. Ah, Chicken Chipotle. Ah, bueno, está la sección de Chicken Chipotle. Una sección de donde reseñamos cosas hechas en México. Era Chicken Chipotle. Las garnachas están hechas en México y son sabrositas. Cosas que sean guías. Garnachas. Es como la hamburguesa, pero hasta donde yo sé, todos los geeks comen garnachas, al menos aquí en México. ¿Cuál es tu punto? No, bueno, se llamaba Chicken Chipotle. Bueno, Chicken Chipotle, ahí está, el Chicken Chipotle de la semana. Esta semana en el SAP Podcast vamos a hablar de uno de esos temas que la maldad se sacó del culo y hasta hizo una tesis sobre ello. O algo así. Huevo. ¿Cagaste una tesis, maldad? De hecho, sí, cabrón, porque fue un pinche parto, ese de su madre. ¿Tienes aquí el archivo para hablar con... ¡Ya! ¿De qué chingados? Ah, bueno, rápidamente, como habíamos hablado en semanas pasadas el crossover famoso de Marvel vs. DC que sucedió hace 20 años ya en 1996. Y su hipotética, ¿cómo se dice? La hipotéticamente que pasaría aquí si realizara Marvel vs. DC actualmente. Exacto. Y se nos olvidó comentar que... por ejemplo, en aquel entonces, bueno, la historia que nos habían narrado era que los universos de DC y Marvel eran como unos hermanos cósmicos, sí, y que se iban a pelear y que quien sobreviviera iba a permanecer y el otro universo se iba a destruir. A chingazo, madre. Ajá, pero entonces inventaron esta jala de, ¿sabes qué? Los dos universos van a sobrevivir, se van a fusionar. Ajá. Entonces sacaron unas cosas muy raras, Marvel y DC en aquel entonces crearon una nueva subeditorial que se llamaba Amalgam. Perteneciente a ambas editoriales. Exacto, y literalmente publicaron 24 números a lo largo de 2 años, que eran hipotéticas realidades en las que los personajes de Marvel y de DC se combinaban, ¿no? Que se prestó a situaciones muy divertidas. Sí. Y veías cosas como Super Soldado, ajá, Spider-Boy, Amazon, la tienda. Pato Lobo. Pato Lobo, que fue una cosa rarísima. Ajá, ¿no? Dark Claw. Generation Hex. Ajá. Magneto and the Metallic Man. Ajá. And the Magnetic Man. GLX. Ah, Magneti. Y el X. X-Patrol. Iron Lantern. Iron Lantern tenía potencial. Speed Demon. Ah, Speed Demon. Sí, Bruce Wayne, Agentes de S.H.I.E.L.D. Doctor Strange Fate. Ah, sí, es cierto. Sí. Y esta es donde salía el Punisher y la... Bullets and Bracelets. Ajá, Bullets and Bracelets. Bullets and Bracelets, sí, es cierto, que era... Man-Thing. Bat-Thing. Bat-Thing, ajá. Y hubo Dark Claw Adventures, Supers... Creo que fueron todos, ¿no? Creo que sí, de los que me acuerdo, sí. Sí. Bueno, sí. No tiene gran importancia, ¿no? O sea, eran... historias que básicamente duraban un número o dos a lo mucho. Eran historias muy cortas de estos personajes que ellos habían creado. Que eran... ¿Te acuerdas la combinación de Wonder Woman con con Storm? Con Storm. Ajá, y pues te hacían referencia de entre los personajes entre unos y otros. Había unos que sí eran como muy difíciles de percibir cuál era la fusión. Porque me acuerdo en ese de Bullets and Bracelets que salía una Daredevil mujer, pues... Está bien rara. Y decías, puta, ¿con quién está fusionado, no? Ya, y atrás sí te decían, ¿no? En la parte de editorial. Ah, pues aquí fusionamos a Daredevil con tal vieja y con tal vieja, ¿no? Y tú decías, ah, es una fusión de 3 personajes, no solo de 2. Como Speed Demon. Ajá. Que era Flash. Ghost Rider y el demonio de Trigger. Ajá. Entonces, para esto, Pues este también se sucedió, también sacaron esta miniserie de All Access. ¿No? Ah, sí. Para ya finalizar este lo que sería el universo Amalgam, cómo se separa. Y por ahí también hay en All Access, me acuerdo muy que era muy cagado como... No, por... All Access fue una segunda serie que vino después. Sí, ah, bueno, pero me acuerdo que estaba muy cagado como el Batman estaba derrotando a todos los hombres X, él solito. Y de pronto llega la JLA y empiezan a perder todos. Casi casi así el Batman de... No mames, güey, ¿para qué chingados bien? Cagan, yo soy Batman. Sí. Ah, y también se me hizo bien pendejo porque me acuerdo que estaba escrito en esa parte que estaban los llegaron los hombres X, estaban peleando y traían a Jubilee. Ajá. Y empiezan todos los de la JLA. Ay, es que estos güeyes hasta trajeron a una niña a pelear. No, ¿qué clase de superhéroes son? Pinches enfermos y así. Volteas, vas a ver al Batman así de... O sea, no mamen, güeyes. Ese cabrón tiene como 5 Robins. Chinguen a su puta madre, güey. O sea, en ese entonces eran 3. No me vengan con mamadas, güey. Y la mayoría de todos ustedes que tienen también tuvieron sus sidekicks como Aqualad, Speedy, Kid Flash, Guerreros entrenados, compadre. Guerreros entrenados. El único que pinches te lo creo, güey, sería el Superboy porque se suba a la cámara, güey. El cabrón tiene aguanta putazos, pero Robin, Speedy, güey, que son humanos normales. No mames, al menos la Jubilee lanza rayitos. Bueno, sí. Bueno, pero lo interesante aquí era pues esa cuestión de los cómics de Amalgam, ¿no? Así, sí. Las situaciones raras que se prestaron, como dicen, Wolverine con Batman, ¿no? Sí. Como eran, pues, cool. Eran los más cool de los 90, la neta, en ese momento. ¿Quién? ¿Cuál? Wolverine y Batman. ¿Nunca leíste Dark Claw? Yo tengo Dark Claw. Bueno, está bien. O la segunda parte, Las aventuras de Dark Claw. Se enfrentaban a Jenna, la fusión de Sabretooth y el Guasón. Y en la segunda parte, Aventuras de Dark Claw, era el Batman animado con Wolverine. Entonces, era el estilo de Bruce Timm, de hecho. Uh-huh. Entonces estaba muy... Yo se lo iba a regalar al Necro, pero no, me dijo que no le gustaba. Oh. ¿Cuál? El de Dark Claw. Pues no me gusta Amalgam en general, se me hace pues es una mala época. ¡Está bien cool! Es una idea cotorra, es una idea. Sí, güey. Es una idea que simplemente era para divertirse, ¿no? O sea, sí. Era para echar desmadre. Güey, todo ñoño se ha puesto a pensar ese tipo de pendejadas, ¿no? Nos hagamos. Exacto, entonces como... Yo me acuerdo, y citando un poco ese programa de radio de cómics, que ya lo mencionaba yo en su momento, o sea, está chido porque son historias ridículas, divertidas, que no se habían visto y que básicamente le dicen, o sea, a los escritores, güey, haz lo que quieras, ¿no? O sea, tienes estos dos personajes, fusiónalos y haz una pendejada. Y es lo que hacen y son muy divertidas las historias. Por ejemplo, Generation Hex son los cómics de Western de DC con Jonah Hex, el Diablo y esos güeyes, combinado con Generation X, ¿no? Entonces, por ejemplo, el protagonista es una combinación entre este güey Chamber, que como que le reventó la cara y tenía así una bola de fuego, con Jonah Hex, ¿no? Y funciona, es un western sabrosón acá, ridículo, pero tenía el Lobo de Doc. Es desbotado de la risa. Mira, ya ha habido crossovers y eso es innegable, pero nunca había habido una fusión. Y quieras o no, ya no se repitió. Mira, fue lo suficientemente buena la primera era, o al menos llamativa en ventas, como para el año siguiente intentarlo la segunda vez. Entonces, Malda, tú en este momento, de nuevo así, haciendo una hipótesis súper pendeja, ¿cómo crees que sería el universo Amalgam si se recreara hoy en día? Bueno, pues esto de hecho lo escribí hace unos meses. Creo que se los mandé por correo, pero creo que nadie lo leyó. Yo sí lo leí, pero... Bueno, va bien. Entonces, yo estaba un día de ocioso y me puse a escribir qué pasaría si hoy en día saliera una tercera época Amalgam. Y escribí una pequeña reseña de los 12 títulos que saldrían si existiera una nueva temporada, ¿no? A ver, vamos a discutirlo. Hoy en día. Y pues me divertí como chamaco, la verdad. Y me ve Madame Madrazos así de pinche naco, ¿no? No sé qué va a decir. Y además nosotros lo repetimos porque la verdad las críticas de los podcasts de DC Marvel salieron en el siglo XXI salieron buenas. O sea, gente que sí dijo, no mames, está bien interesante el concepto. Y yo, ¿neta? Qué bueno que les gustó. Solo a nosotros se nos ocurren estas mamadas, pero vamos a continuar en una tercera parte porque no tenemos llenadera. A ver, maldad, échate tus... A ver... Ahí les va, entonces. Por ejemplo, el primer tomo de Amalgam Season 3, si sucediera hoy en día, se iba a llamar Civil Identity Crisis War. ¡Ah, no mames! combinación de Civil War, y Identity Crisis e Infinite Crisis, o sea, todo ahí como combinado, ¿no? Civil Identity Crisis War número 1. A ver. Y ahí les va, a ver. Narrada a manera de flashback, los superhéroes del universo Amalgam recuerdan el evento catastrófico que se desató cuando sus identidades secretas fueron reveladas por un villano desconocido, posteriormente revelado como Jean Walters, ex esposa de Hank Palmer. O sea que ahí ya van haciendo la idea, ¿no? Ah, no mames. Haciendo de sus seres queridos y familiares las víctimas. El gobierno creó un plan de contingencia y apoyó a los héroes y a sus familiares a cambio de un registro de superhumanos y afiliación política, lo que dividió a los superhéroes en dos bandos que se enfrentaron para defender su ideal de la libertad y la justicia. No mames. No me quedo tan feo. Pero sí, o sea, combinar crisis de identidad con la guerra civil. Ajá, pretty much. Técnicamente, la guerra civil sí es la última gran clásico de Marvel, güey. Después de eso no ha habido nada realmente... Y que fue grande, güey. Güey, cuando se murió Capitán América fue así, hasta salió en las noticias. Sí. Así de grande. Así de cabrón estuvo ese pinche madre. Está medio raro porque nunca tuvo título. Nunca hubo título de GLA Avengers, de Justice League Avengers. Ajá. Hubo de su división de la Justice League X, que era la de los mutantes que se habían separado de ese grupo y habían formado su grupo de mutantes. Y estaba la Patrulla X. Pero la Patrulla X era otra cosa. Eran X-Men combinados con no sé qué chingada. Con la Doom Patrol. Ah, bueno, ese fue el primer tomo. El segundo tomo de una hipotética tercera temporada Amalgam sería Zombiest Night. ¡No mames! Sí. Oh, putos. Hasta sonó inteligente, aunque fue una pendejada. Hasta demuestra que tiene una maestría en artes. A huevo, bueno, Zombies Night número 1, ¿no? Y entonces la historia va así. Mistress Necron, la personificación de la muerte en el universo Amalgam, revive a los héroes caídos durante la Civil Identity Crisis War. Perdón, pero con eso de Mistress Necron me imaginé al Necro travestido. Pues sí, básicamente. A huevo. Mistress Necron. ¿Cómo se llama? Revive a los héroes caídos durante la Civil Identity Crisis War como zombies que amenazan con destruir el mundo entero y quizás el universo, con la intención de ganarse el corazón de Thanoside. La única fuerza capaz de impedírselo son los poderes combinados de las 7 linternas del infinito, entre ellas Iron Lantern y Mandarinestro. No mames, te inventaste lo de Mandarinestro, ¿verdad? No me acuerdo si salió el original y si no, pues chinga su madre, ya me lo robé. Los dos son chinos y tienen anillos. ¿Me estás diciendo que las linternas en este universo las estás combinando con las gemas del infinito? No mames. Puto? Entonces, ¿no está mal? Hay gemas de color. Hay y no. Tendría sentido porque además en el universo DC, quieras o no, pues sí existen las linternas de colores. Entonces dices, las combinas con las pinches gemas y ya. No, está cabrón. No está mal, el huevo. Sí, es que de bonito no tiene nada. Está cabrón. Cámara culera. ¿Mi mami dice que soy súper? Sí. Pues eso fue Zombies Night. Y bueno, es Blackest Night con... Bueno, es un poquito de Blackest Night. Marvel Zombies y un poquito de Infinity Gauntlet. Sí, porque ahorita la trama de Infinity Gauntlet está muy en boga, ¿no? Aunque Blackest Night creo que ya pasó, no se volvió clásico. Siento que de todas esas sagas... Es malo y es pesado, la neta. Yo creo que de las sagas estas que hizo Van Cyber con con Jeff Jones de Linterna, lo único que se salva es el Rebirth de pinches Linterna de Hal Jordan y el Sinestro Wars. O sea, porque yo pude leer Blackest Night, pero no pude leer Brightest Day. Sí, no, es cierto, madre, tienes razón. Está mucho más todavía pesado. Blackest Night es así como, bueno, a mí me late porque todo es Arcs, a huevo. Darks. Todo es Arcs y la otra sí está bien de huevo. ¿Cómo maman? No mames. Es que ya es noche. Ya no me quieras, soy una persona horrible y decadente. ¿Así dice? A huevo. A huevo. Culero, che, güey, me dio la vuelta. Ah, sí. La piedra grande que desmadra a Superman, güey. La piedra grande en el universo DC. Sí, grandes piedras del universo DC. Era una piedra muy buena. Kriptonita dorada. Kriptonita roja. Podemos hacer un podcast solo de la kriptonita. Sí, de hecho. De hecho, sí, próximamente en el Saga Podcast, Krypton. ¡Piedras! Y abres con la canción de Kryptonita de Three Doors Down. A huevo. Madre, sí, una canción llamada Kryptonita. Y está chida. Y el come piedras de la historia sin fin. Ah, ese güey era chingón. No, hay un chingo de piedras. Sí, sí, hacemos ¿Kryptonita o solo de piedras? De piedras. O sea, de. La piedra de la espada en la piedra. Referencia oscura. La piedra filosofal, ¿verdad? La de ¿son piedras? No, lo que hacemos es piedra. Las piedras para evolucionar a los Pokémon. ¿Se acuerdan de la... ¿cómo se llamaba esa caricatura de carreras de Hanna-Barbera? La mole es de piedra. Wacky Racers. ¿En español cómo se llamaba? Creo que aquí no la pusieron. Sí, sí la pasaron. Ay, no me acuerdo. Pero bueno, ahí salían unos güeyes que tenían un piedro móvil. Ah, sí, sí, sí. Los pica piedra. Y se llamaban los hermanos Macana y se llamaban Piedro y Rocco. Sí, sí me acuerdo. Sí, sí me acuerdo. Hay juego de Dreamcast de esa serie. ¿Really? Y ahorita, ¡ay, y ahorita lo acaban... Después, creo que sí, pero me acuerdo más bueno, de The Dreamcast. Y la serie acaba de revivir en estos cómics de DC que están reviviendo todo Hanna-Barbera. Y curiosamente tienen un setting como Mad Max. Entonces todo es un futuro postapocalíptico y ahí sale la Penélope y el Pierno de Yuna y todos. Madres. Está bien pinche loco. Pero... estoy viendo Grandes Castillos de la Gran Bretaña. ¡Ah, yo quiero ver eso! Yo estoy viendo una bueno? madre, una comedia que se llama The Middle. Ah, sí, la he visto, pero no se me antoja a mí. Pues la pongo para hacer ejercicio, para distraerme, o sea, porque no le tengo que poner atención bien, pues. Ah, sí. Sí, la neta. Sí, sí, sí. Que es muy similar a Malcolm. Es muy similar a Malcolm, no, pero espera, o sea, yo decía, pues es más o menos lo mismo, ¿no? Así, pero también piensa que antes de Malcolm ese concepto de una familia disfuncional, que tiene pedos de dinero, no es muy novedosa, digo. Y de padres inmaduros. Ajá, y de padres inmaduros, no es muy novedosa realmente. Sin embargo, ya, o sea, ya que la estoy viendo... tiene demasiados paralelismos que dudo que sean coincidencia con Malcolm. Hasta con el título, ¿no? No, deja de eso. Ah, se llama The Middle porque se supone que es una... la protagonista es la mamá, que es una señora de mediana edad en el medio oeste de clase media. Madre, sí está, ajá, pero viene en medio. Sí está, y está de la verga. Entonces... ¿en medio de la verga también? No mames. Tiene demasiados paralelismos. Por ejemplo, hay un capítulo en el que, si se acuerdan, la Lois... quiere ganarse un auto en el clásico concurso de del último que quite la mano del auto, se lo gana. Esa misma situación la tienen en The Middle. El niño más pequeño es raro y tiene como que pedos emocionales, igual que en Malcolm. El más grande es un idiota. Ajá, o sea, tiene demasiados paralelismos con... es más, hasta Lois, bueno, la actriz que la interpreta, sale en un capítulo. Con la misma personalidad, pero en este caso es su maestra en un colegio comunitario de la mamá de aquí. ¿No hacen alguna referencia así como de...? Pues no, no sale. Pero sí es demasiado similar, demasiado. Entonces dudo que sea coincidencia. Como el final alterno de Breaking Bad en el que despierta Hal. Ajá. Y sueña que todo fue un sueño y sale la actriz, ¿no? Dice, no mames, yo era un narcotraficante muy cabrón. Sí, pero... qué buen final. No está mala, pero tampoco está buena. Solo compré el Blu-ray de la última temporada de Breaking Bad por ver ese final. Pero es lo que aquí no está. ¿Eh? Es en el YouTube. Pero ahorita, por si ahorita no tengo internet. Y es cuando dices, para esta ¿por qué razón, no tienes internet? Porque no tengo dinero para pagarlo. Great job if you can get it, man. Entonces, simplemente ahorita le tuve que explicar a mi hija la diferencia entre lo que tenemos en disco y lo que hay en internet. Bueno, ya, ¿y luego qué pasa en el pinche cosa madre? A ver, el tercer tomo Zombie de Night. El primer número de... ¿El primer número? Es que acuérdate que además todos los Amalgam tienen esa cualidad de que todos eran el primer número. Todos eran el número uno. Aunque según tenían un chingo de continuidad. Pero bueno, ¿no? Entonces el siguiente tomo es Dark 23, número uno. Ah, no mames. ¿Qué combinaste X-23 con...? Con curiosamente con Cassandra Cain. Ah, no mames. Entonces, Laura Kane. Sí, lo compro. Laura Kane es un clon de Logan creado por Lady Talia, que ya había salido en leyendas, en aventuras de la Garra Oscura, para tener un heredero y asesino perfecto. Desafortunadamente, su creación terminó asesinándola y huyendo. Y tras la muerte de Dark Claw en Zombies Night, ahora ella ha retomado el manto de Dark Claw como Dark 23 y deberá enfrentarse a la amenaza de Daken Todd, también conocido como Red Claw, hijo biológico de Logan, dado por muerto, pero que ahora regresa y desea destruir la ciudad que su padre protegió. Está chido, pero ahí sí lo cambiaría. Ok, ¿qué pondrías tú? Que sería Cassandra Cain, que tú no estás bien porque no está como en boga, y pondría a X-23 con ella, güey. Por ejemplo, sí. Entonces, en ese caso, sería... ajá. Sí, sobre todo en Necro. Sí. En teoría, sí está combinado con Damian, pero muy poquito. O sea, sí son como tres personajes, porque es X-23, es Cassandra Cain y tiene un poquito de Damian por el origen. Va. Ajá, es, o sea, sí tiene, pero tiene razón, no está tan... Quizás si cambiaras el nombre y, por ejemplo, en vez de ser Laura Cain, pues fuera Laura Wayne, como el otro era Logan Wayne, entonces pues era bueno, Laura Wayne. No sé, a mí porque cuestión. Cassandra Cain para mí nunca va a pasar de moda, pero... Bueno. Nah, güey, para todos los noventeros, bueno, pubertos, Rogue con el traje noventero nunca va a morir, güey. El cabello largo y rizado. Ajá. Pues bueno, sí tiene algo de Damian Wayne, pero tienes razón. En vez del Kane, debería ser Wayne. Laura Wayne y sería Damian. Damian y Laura... ¿Cómo se llama ella? ¿Laura Kinney? No mames, me tardé un buen rato escribiéndola. Ya tiene rato. Escribí esto hace como 4 o 5 meses. Más, de hecho. Ya tiene un rato que las escribí. ¿Cómo ven? Dark 23 número 1. Sí lo pagaba. Y el Daken Todd, creo que sí está bien, ¿no? El Daken con el Jason Todd. Yo creo que si combinabas, ¿cómo se llama? Si ponías aparte un buen dibujante así de tipas buenotas, sí, sí ayuda. Ah, un Greg Capullo estaría bien. Tendría que... Ajá, pues... va a ser Greg Campbell, güey. De hecho hay un cómic aquí donde sí están fusionados los autores. Ah, no. Ahorita van a ver, porque sí hay uno en el que están fusionados. Ay, perdón, se la mamó este. Vamos al siguiente. ¿Quién yo sí algo querría más leer eso? ¿Quién lee algo de Dark 23? Yo sí leería tus cómics, Peter. A huevo. Más deberíamos dibujar las portadas, pero tengo mucho trabajo. Pero recuerda que a mí me gusta el libro vaquero, así que... ¡Qué mal pido, murra! Oye, hace poco salió del libro de policíaco, una de esas nacadas, güey, un número especial contra la corrupción, algo así. Ah, creo que sí lo vi. Ya, qué raro, ¿eh? Porque el libro policíaco ya es también ya corrupto. Murió. No, ya también ya valió un verga. Bueno, uno de esos. Güey, yo siempre defiendo esas madres porque acuérdense que por ejemplo, Basaldúa y Mario Guevara... Hicieron portadas para esas mierdas y ahorita trabajan en DC y Marvel. Y dibujan súper chingón. La neta, güey. Hasta cierto punto hay que admitir que el dibujo de esos cómics, o revistas, o como quieras llamar, o TVO. Sí. TVO, nunca ha sido realmente malo. Yo cuando he llegado a ver uno digo, sí, les falla un poco el color y se obligan a mantener cierto estilo. Ajá. Pero yo también conozco gente que ha trabajado en libros de esos y que, pues bueno, su calidad de dibujo o lo que sea nunca ha estado en duda. Pero pues es el cómic como que de más bajo nivel aquí en México. Sí, pero ¿qué crees? Hay dos cosas al respecto. En un principio, pues sí se hacía todo relativamente artesanal, ¿no? Todo a mano. Conforme fueron cayendo las ventas de ese tipo de revistillas, y eso todo 80s? Ya entre los 90. Eso lo leí en un reportaje de la Rolling Stone al respecto. Cuando fue decayendo las ventas de esos desmadres, pues obviamente empezaron a despedir a muchos de los creativos. Y pues ya lo que hacían era que todos empezaron a ser abiertamente sexuales. O sea, no, ya ven que el libro vaquero solo era calientahuevos. Pero a veces salían chichis o te sugerían sexo y la chingada. Después sí había unos títulos con unos nombres bien pinches nacos, así como sábanas mojadas. O las chambeadoras. Ese siempre ha sido naco, pero... Ajá, no, hay otro que se llama Camioneros en Paradas Continuas. Y todos esos ya tienen escenas de sexo, dibujado obviamente, pues. Pero pues sí dices, ah, chinga, estos cuentitos siempre fueron calienta huevos, nunca fueron abiertamente nacos y guarros. Y ahora sí. Entonces, son. Sí, y empezó a decaer mucho el dibujo porque ya los hacían con plantillas. O sea, ya tenían plantillas de cabello, de cuerpos, de poses... Y pues ya nada más lo que hacían era ir calcando con esas plantillas y armar, medio armar las historias y medio armar las escenas. Mejor que hagan fotonovelas como las de Trinidad Romero. ¿Qué crees? Ajá. Entonces, ahora si vas a un puesto de revistas, ya casi no hay de esos libritos de bolsillo dibujados. Ahora retomaron ese viejo arte de la fotonovela, en el que pues ya son unas revistas porno tal cual, que bajan imágenes de internet y les ponen globitos. Y les ponen globitos pendejos. Y los clásicos, slurp, slurp. Y chinga a su madre con las almas. Ajá, estrellas, ¿no? Y ya también, ya se perdió el arte del libro vaquero. Uy, eso sí calienta, y no de buena manera. Y no de buena manera. No, no nunca huevos. Calentado de buena manera, güey. No te calienta los huevos. Nunca ha sido como muy sexy, güey. Yo digo que es así como que deprimente jalártela en cualquier cosa impresa en papel revolución, güey. Qué feo lo dijo. Sí. Chin. Yo ahí tengo unas cosas en papel revolución. Cha. Y no me generan pedos, pero ahora yo me voy a sentir mal así de, chale. Ahora cada que se agarre la ñonga, le se va a decir, ah, chin. Guácala, la mala la agarró, no se soñó. Sí, todo el tiempo que tú no te la agarras. Ah, no, sí, pero ahorita yo no me imagino. ¿Ahorita mismo se la están agarrando? Me estoy agarrando la pierna. No estoy dispuesto a discutir eso ahorita. Ay, todos los güeyes agarran la ñonga, aunque sean homosexuales, güey. Sí, pues. Sí, a huevos. No, pues los homosexuales son los que agarran más ñonga. Ah, no, sí, pues. Agarran mucho, ¿eh? Más que la... Algo me dice que los últimos dos podcasts en los que no estuve, no estuvieron tan pinches guarros. ¿No? No. Ya pero, falta subir el color. Sí, pero es que yo me acuerdo que luego muchas mujeres agarran y dicen, no, es que este güey es diferente y no es un pervertido, mi güey no es pervertido. Y así de, ay, borra, please. O sea, todos los güeyes, por más que te digan, no, yo no soy un pervertido, todos los güeyes se la jalan y todos los pinches güeyes se agarran la ñonga y piensan en chichis. O si son homosexuales, pues piensan en otras ñongas, ¿no? Y en los espadazos. ¡Qué buen sí, pedo! En mayor o menor medida, ¿no? Sí, digo, claro. Hay güeyes más pervertidos que otros, ¿no? Ah, eso me recordó que había una revista gay, igual en papel pinchito y blanco y negro, que parecían fotocopias, que se llamaba Q-Eros. Nah. No mames. No ¿saben dónde yo he visto que aquí en el pueblo bicicletero vendían más pinches revistas pornos de ese tipo? Enfrente del Monte de Piedad que está en el centro. Ah, sí, sí. Todavía las tienen porque sí. Son como grande. Que... Sí, ¿sabes qué es cagado ese puesto? Que como que son revistas que se les quedan. Sí, sí. Tienen un chingo. Ajá. Sí, pero no siempre las regresan. No las regresan porque ya es que lo que no se vende lo regresan a la editorial. No, no siempre las tienen ahí. Ya hasta pinches portadas están desmadradas por el sol. Sí, ya están todas decoloradas y todo el pedo. Culero. Sí, y todavía tienen así, ahí está el Playboy con un pinche güey negro y aparece asiático el cabrón. De hecho es Playgirl. Y sale Wesley Snipes. Ay, no sé, güey. Solo lo sí. Dije por decir. Acá tu señora dice fijando. No, es que... Lo mío es un chiste aleatorio. No, güey. Es que yo. A la realidad. Para ir a mis clases, yo paso siempre caminando por ahí. Y es muy cagado que tienen esa pinche revista. No sé, no es cierto. Perdón. No es una Playgirl. Se llama Honcho. Y es una revista erótica al estilo de Playboy, pero para homosexuales. Honcho. Sí, Honcho. Y tiene la particularidad de que ha salido Marilyn Manson y Wesley Snipes, que es la que tienen ahí en ese puestito, y la tienen ahí bien pinches a la vista. ¿Y tú tienes la de Marilyn Manson? No, solo sé que salió. No, ¿por qué la tendría ese güey? Creí que eras fan. No, me gustaría tener la Playgirl en la que salía el vocalista de Type O Negative. ¡Ay, cabrón! No puedes buscar las fotos en Google como la gente normal actualmente. Pero el chiste no es obtenerlas, es poseerlas, güey. A mí me las traen las cosas impresas. Imprímelas en impresora láser de buena calidad. No es lo mismo. Ah, ya lo sé, no me estoy diciendo mamón. Poseer, no obtener, chingada. Ay, bueno, ya, a ver, continúa. Pero bueno, ya no vamos a hablar de porquerías. No mames, y todo eso de vino de Dark 23 número 1, qué pedo. Que sí. Estaría chingón que la portada fuera de Basaldúa, los interiores de Mario Guevara y fuera en ese formato de libro vaquero. Ah, huevo. Ni madre, bueno, fue una portada de Milo Manara. ¡Ah, ¡oh, por Dios! Sí, no mames, sí. Para sí, que las feministas se quejen de que es muy sexual. Milo Manara. ¿Cómo se llama el otro Frank Cho también, no? Sí. Que le dibujó, que le contestó al Milo Manara el chiste y todo el mundo se emputó. Dibujado por Frank Manara. Ah, no mames, entonces el pinche pleito con los... O Milo Cho. ¡Milo Cho! ¡Milo Cho me la dio! Con las fotos estas de la Emma Watson. Ajá. Ay, qué jalada. No puede ser feminista. ¿Por qué sales enseñando las tetas? Ajá, entonces se queda así como, o sea, nadie, según lo que estaba describiendo en Conan O'Brien, no me acuerdo en dónde, que entonces técnicamente no puede ser feminista y tener tetas. Entonces, pues sí. ¿Quién dijo eso, Emma Watson? Emma Watson. Sí, o sea, dicen que tiene que ver una cosa con la otra. Es que enseñó las tetas. El chiste, dice, del feminismo es que las mujeres tengan la función de elegir, más no que el feminismo sirva como una pinche vara para pegarle a las otras mujeres de no hagas esto, pendeja. Que es lo que... Sí, güey. Que es a donde llega. O sea, yo entiendo que hay feministas... Bueno, que tan solo que... Ya, no hay que hablar de eso porque... Sí, sí, está pena. No mames, estamos hablando de Amalgam. ¿Nos fuimos a dónde, sí, cabrón? A ver, ¿qué bueno, pedo con la X-23 en papel revolución? Yo en el mismo rango de no feminismo, sino del otro, de dibujantes. Entonces quiero que haya una que se llame, Capitana, Wonder... Y sea dibujada por el güey que dibuja... ¿cómo se llama esta...? Ay, ¿cómo se llama esta vieja? La que es encuadrada... ¿Duna? Druna. Paolo Sorpieri. Sí, por Paolo Sorpieri. Sí, a huevo. Porque va a estar bien pinche buenota porque tiene que ser la fusión de Wonder Woman con Captain Marvel. Ahora, ay, cabrón, cuenta, sí. Todavía puede salir una temporada 4 de Amalgam, ¿eh? Capitán Wonder. Yo traté de hablar de cositas ahí medio presentes, pero por ejemplo, que mencionan a Guardians, a Captain Marvel, digo, no mames, ahí hay más. Sí, Captain Wonder, güey. Bueno, a ver, ya, pinche, no mames, duró un chingo. Cállense. Aquí para este, al final, ustedes me van a ayudar con alguna fusión de los enemigos, porque yo no he leído mucho eso, pero ustedes sí. Sí. Entonces ahí les va, ¿no? Este es el cuarto tomo de la tercera temporada de Amalgam, ¿no? Y es Superior Spider-Boy. Ah, no, oh. A ver, ahí les va. Tras la muerte de Spider-Boy en la miniserie, no en la que ustedes creen, en One More Crisis. Ay, no mames. Es de un chingo. Tras la muerte de Spider-Boy en la miniserie One More Crisis, el mundo se ha quedado sin otro héroe. Miles Jaime Reyes Morales es un chico del barrio latino de Nueva York que encuentra en una tienda de antigüedades la llamada Araña de Anansi. Un artefacto místico que le otorga poderes y habilidades similares a las del original Spider-Boy y crea alrededor de su cuerpo un traje blindado de energía. Miles se convertirá en un nuevo héroe que defenderá la ciudad de nuevos villanos. ¿Cómo? Ah, huevo. ¿Quiénes funcionarían de villanos más contemporáneos de Spider-Man? ¿Es el Two-Faced Goblin? ¿Spider-Man con quién? En este caso es Miles Morales con el nuevo Blue Beetle, Jaime Reyes. Es que Blue Beetle no tiene villanos. No hay pedo, pues. O si los tienen, nunca los he leído. Ajá, por ejemplo, bueno, está el Two-Faced Goblin que salió en los cómics originales. Ajá, pues puede ser No me acuerdo quiénes salieron, ¿eh? ¿A quién combinarían? ¿Cómo se llamaba, no? Ah, Bizarnash. Bizarnash. Estaba Bizarnash. ¿Quién combinarían, por ejemplo, no sé, con el buitre que ahorita va a estar muy presente con la película? Digo, si puedes hacer agarrar a cualquier güey. Sí, de... cualquier villano, no pasa nada. Pues puedes agarrar, por ejemplo, a que sea el Toy Vulture o algo así, contra el Toy Master y el Vulture. Ah, el Toy Vulture. Ajá. Está bueno, ¿no? Sí, sí, sí. Digo, ambos son viejitos decadentes. Sí. Sí, sí, sí. Ah, muy bien, sí. Sí. Bueno. Bueno. Ya que él será el nuevo Superior Spider-Boy. Ah, huevo. Ah, huevo, ¿no? Miles Jaime Reyes Morales. No mames, qué pinche nombre te inventaste, cabrón. No mames, la araña de Anansi, me la mamé. No, sí, no. Tuviste tiempo para pensar esto largo y tendido, ¿verdad? Sí, tiene un chingo qué que triste. El Doctor Otto Strange. Bueno, con Hugo Strange y con Doctor Octavius. Porque aparte está el Doctor Strange fake. Y dije, creo no, no, no, no, con el Doctor Otto Strange. Hugo Strange de Batman. Okay. De Batman. Otto Strange, el Toy Vulture, el Two-Faced Goblin. No está mal. ¿Cómo ven? Ese fue Superior Spider-Boy número uno. Bien latino, güey. Bien latino ese. ¿Sí? Sí. Porque I'm gonna fight crime ese. A huevo. Y todo tiene que ser como en sangre por sangre. Algo así. ¿Algún comentario extra? Porque de Dark 23 se aventaron una mega pinche tesis. No, sí, ya no voy a decir nada. O vamos al otro. Vamos al otro. A ver, porque son 12, ¿eh? Y vamos en el 5. No más divertido, ¿no? El número 5 de Amalgam temporada 3 sería Judgment League Avengers, número 1. ¿Judgment League Avengers? Ah, chinga, ¿qué es? Ese no lo hagan. Pues es la combinación de la Liga de la Justicia con los Vengadores, pero ya bien. Okay. Entonces ahí les va. Está mamona. Judgment League Avengers número 1. Locke the Zad, el maligno hermano de Thorion, ha formado una alianza con los White Skrulls y se dirige a conquistar la Tierra. Solo los Judgment League Avengers, Super Soldier, Captain Marvel, Canary, Goliath, Hawkeye, Blue Jacket, Wonder Gold, Red Vision, Thorion, Iron Lantern, White Witch, Speed Demon, Darklaw y Angel Hawk pueden detenerlo. No se pierda el cómic que dio origen a la película más taquillera de la historia y culminación del universo fílmico Amalgam que dio inicio con el crossover fílmico Darklaw v Super Soldier Twilight of Freedom. No mames, pinche fusionaste todo lo que te encontraste. Hasta en una... los universos cinematográficos los pegué. Ah, güey, para eso está el pinche masking tape. No mames, vamos a ponerlo los todo. Los pego como pieza de Lego, güey, apenas se sostienen, güey. ¿Ay, cómo se llama el director de Avenger? Josh Whedon. Josh Whedon. Dirigida por Zach Whedon. Ah, güey. O Josh Snyder. Lo que ustedes quieran. Madre, no, mami. Está bien, mamón. tampoco no quieren ver Dark Claw, The Super Soldier, Twilight of Freedom. A ver, dinos quiénes son los que fusionaste. A ver, déjame ver si me acuerdo lo que es. ¿Es Justice League Avengers? O es Judgment League Avengers. ¿Por qué Judgment? Según yo estaba revisando en los cómics viejos de Amalgam y creo que sí se llamaba así el grupo. No, es Justice League Avengers. Bueno, pues aquí se llama Judgment porque me vale verga. Ah, bueno, sí. A ver, está Super Soldier. Ajá, ese sí, ya sabemos quién es. Está Captain Marvel. Captain Marvel básicamente existe en el universo DC, pero aquí quién es el... Sí, porque antes se llamaba... No me acuerdo, quizás sea Capitán Atom con el Capitán Marvel y quedaron igual, ¿no? Ajá. Título está de Canary, que era Black Canary, pero no me acuerdo con quién la fusioné. Goliath, que es pues Giant Man con... ¿Cómo se llama el del otro pinche universo? ¿Que se hace grande? ¿Con el pinche indio? Creo que sería. Hawkeye es claro, ¿por qué se llamaba Hawkeye igual? No, pues ahí sí le pudiste haber puesto Green Eye. Green Eye o Green Hawk. O Hawk, Arrow, ¿no? Green Hawk, güey. Bueno, Blue Jacket, que curiosamente es Blue Beetle el Blue Beetle original con Yellow Jacket. Con Yellow Jacket. Ajá. Wonder Girl Gold es una combinación de Booster Gold. Creo con Wonder Man. Con Wonder Man, creo. Red Vision, que es el tornado rojo con Vision. Con Vision. Ah, no, qué lógica estuvo esa combinación, la verdad. Red Vision o porque no tienes de otra, ¿no? O Vision Tornado, qué chingados, ¿no? No, yo digo porque son los pinches androides de las grupos. Thorion, que ya había salido. Iron Lantern, que ya había salido. La White Witch, que es una combinación de Scarlet Witch. Witch con... White. ¿Quién sería la White? Ya ni me acuerdo. Pues no sé, Satanás Atal. Me cae que sí los busqué, pero ahorita se me olvida quién fusioné en ese caso, ¿eh? Ahorita checo. A lo mejor es con White Canary, pero se lo acaban de inventar. No, Satanás Atal. ¿Quién sabe? Ahorita lo checo. Speed Demon, que ya había salido. Sí. Dark Claw y Angel Hawk, que es... Ese también ya había salido. ¿Angel Hawk? Sí, Angel Hawk es el de... Ya había salido que es el ángel con con Hawkman. Hawkman. Ah, bueno, entonces no me lo... No me la jalé. Y bueno, el malo, Lock the Sad, pues es The Sad con Loki, ¿no? Ajá. No mames. Te la mamaste. Está bien cagado el Judgment League Avengers, ¿no les gustó? Número uno. Entonces no tiene tanto tiempo que hiciste eso, o sea, porque ya había salido la película de Batman v Superman. O apenas iba a salir. Bueno, pero Batman v Superman salió en marzo del año pasado, güey. Fue hace un año ya. Esto yo lo escribí, yo creo, por junio del año pasado. Va, bueno, vas. Bueno, eso fue Judgment League Avengers número uno. Va. Puto. Lo que sería bueno es que de verdad hicieras las portadas, güey, nada más para mamar. Oh. Ahí les va el número 6, está mamón también, y está bien largo ahora que lo veo. Old Man Logan Returns número uno. Va. Ah, no mames. Está bien mamón. Ya había visto venir esto. Old Man Logan Returns número uno. A pesar de que se le creía muerto a manos de Thanosite, Logan regresó a la vida y a su tiempo después de la miniserie The Return of Logan Origins. Madres. Pero solo para retirarse a vivir como un ermitaño en la pequeña isla de Savage Priska. Sin embargo, la Hellfire League of Injustice ha obtenido gran poder político tras la resolución de la Civil Identity Crisis War. Con Green Skull, Lex Luthor, que sí era ese güey, como presidente, la injusticia y el caos reina en el país. Hawkeye, Clinton Archer, por fin da con Logan pese a los rumores de su muerte y lo convence de acompañarlo y acabar con el reinado de terror que amenaza con extenderse al mundo entero. Darkclaw regresa y tendrá que enfrentarse con la nueva arma del gobierno, Super Soldier, escrita por el inigualable Frank Millar. Se la mamó, otra vez fusionando a estos autores. Pero yo le pondría mejor Old Man Wayne. ¿Old Man Wayne? Ajá. Porque entonces era Logan Wayne. Pero se llamaba Logan. Pero pues es que Old Man Logan es el título. Cállese, cállese. No, bueno. Old Man Wayne. Mira, no, si puede haber sido Old Man Wayne Returns. Yo le puse Old Man Logan Returns. Yo digo que, ¿sabes qué? Podría también ser un concepto. Que si hiciéramos las portadas, güey, y las hiciéramos bonitas para que quedaran virales, güey. Y si lográramos hacer que con eso se hiciera un Marvel DC 3, estaría cagadísimo. No mames, seríamos famosos, al menos más de lo que ya somos. Tú que eres amigo de Gerardo Sandoval, dile, oye, dibújate esta mamada, ¿no? A ver cómo. No queda. Soy su amigo, nomás lo entrevisté un día. Ah, bueno. No mames, sí está mamón, ¿no? El que luego sí me reconociera el Humberto Ramos, así como de, ah, ay, viene este pendejo a pedirme otro autógrafo. Spider-Man, chingada madre. ¿Me puedes firmar estos otros 10 cómics, por favor, para eBay? Ay, no mames, qué pendejada, no mames. Pues eso fue Old Man Logan Returns de Frank Miller. Va. Estuvo bien fácil. Solo tuve que cambiar una letra. Soy un genio. Sí, no mames, pues de eso se trata, ¿no? A ver, ¿qué más tiene? Entonces, el Necro dice que le hubiera cambiado el nombre, ¿eh? Old Man Wayne. Old Man Wayne Returns. Sí, sí, sí. A ver, ¿qué es esto? Mini X-Patrol Go. Va. No mames, ¿qué? Pues es es X-Men combinado con Teen Titans. Ajá, y son aparte los Mini Marvels. Entonces es como que Mini Marvels con Teen Titans Go. Es una cosa ahí rara, ¿no? Mini X-Patrol Go, con el inigualable estilo gráfico y humor de la serie animada, Mini X-Patrol Go narra las aventuras de este grupo de jóvenes superhéroes mientras combaten amenazas tales como el Doctor Sinister, Nathaniel Hamilton o Arcade Maker, y asisten a la escuela para jóvenes dotados de Mr. X, John Jones. Quizás no es muy inspirada, pero gráficamente estaría muy cara. Sí, sí, sí, está bien. Y tendría un tema musical súper pegajoso. Cantado por unas japonesitas. ¿Y Mr. X John Jones es paralítico y verde? Sí. A huevo. A huevo. ¿Eh? Cantado por Baby Metal, dice la Madonna Tolly. Ah, estaría por Baby Metal la entrada, ¿no? Es que se fue a cocinar algo porque creo que tiene hambre. ¡Mini X Patrol, go! A ver, ahí van otros saludinis. Dice Ramí Salazar Patiño. Dice, ¿de qué chingados van a hablar? Dice, ahí sí no sé, pero su opinión, saga, siempre será la más propia. Quiero un saludo de Madame Pink, que de seguro hace buenos sándwiches. Ahí viene. Pues, ¿Qué tiene que ver con la... ¿Qué pedo? ¿Por qué los sándwiches? ¿Por qué hace buenos sándwiches? Pero, ¿qué tiene que ver con la Navidad, güey? No sé, nada. ¿Qué pedo con eso, güey? ¿Qué tiene que ver la Navidad? Pues eso, exactamente. ¿Qué chingas tiene que ver una cosa con la otra? No, no, no entendí. Pero por sí. Eso. No, pues salud. Están... Que tampoco tenemos comentarios. Y de qué que es. Va. Luego dice Fer Díaz de León, dice, ¿están en vivo? Pues yo no, sigo vivo. Yo también estoy a huevo, vivito. Pero no estamos en vivo, pues transmitiendo. ¿Para pasar a escucharlos o me espero en el podcast? Saludos de todas maneras, pues te vas a tener que esperar. Y dos semanotas. Sí, porque estamos bien huevas. Sí, a huevo. Y luego dice Víctor Pérez Pérez, quiero un saludo del saga cuyo corazón está hecho de adamantium con brillantina, la maldad. No mames, con razón es tan duro y nadie entra en él. Ah. ¿Se ve bien pitero? ¿Porque se ve bien naco por fuera? No, porque era de adamantium. Los brillitos, güey. Para que se viera bonito. Que era pirata y joto. Sí. Bueno. Pregunta. Ah, pero mándale saludos. Saludos. Va. Pregunta estúpidamente interesante para ustedes. ¿A qué personaje de DC pondrían a combatir con la chica ardilla para que la pelea estuviera en condiciones parejas? A Batman. Nah. Obviamente. Yo pondría quizás spoiler. No, porque la chica ardilla ha vencido a Thanos. Ah, bueno, entonces. Y Batman Superman. Derrotó a Darkseid, entonces estaría parejo. Batman. No, pues yo no lo dije a lo pendejo. Es que normalmente, que como eres un pendejo, pues ya estamos acostumbrados a eso, güey. Mi madre. Yo quisiera que estuviera pendejo. No, no, a mí me da igual lo mismo. Que estés o no estés pendejo. No me casé contigo. Porque no quisiste. Me dijiste que no. Y último, Aldo Abejar dice, por popularidad actual tendríamos al Doctor Constantine Strange. Pero el Doctor Strange ya se fusionó. Con tanto con el Doctor Fate como con Javier. Sí, bueno. Curiosamente, pero... ahí está Constantine. ¿Con quién lo fusionarías de Marvel que tenga que ver con eso, con lo oculto que no sea Strange? ¿El hermano Voodoo? Quizá parece un personaje muy pitero, ¿no? Pues es que así mágicos en Marvel, salvo por el Doctor Strange, que ahorita es el famosito. Uh-huh. Realmente sus personajes mágicos, bueno, y la Bruja Escarlata, como que son muy X. Realmente. O sea, no. Son como los, ¿cómo se llaman? Como los psíquicos de DC, güey, también son, pues, X, güey. Para Marvel son chingones. Bueno, dice Deadpool Squad. ¿Squad? De Suicide Squad. Ah, ya. Ajá, pero está raro porque ya ves Deadpool que también no es equipo, ¿eh? Sí, ¿no te acuerdas que había un equipo de puros Deadpools? No. Había un equipo de puros Deadpools. Bueno, si les preocupa, estaba sí hay Deadpool, una fusión Deadpool. De Deadpool aquí, pero está fusionado con otro personaje. Bueno, antes había un cómic, no hace mucho, de Deadpool, si era Deadpool, el Kidpool, el Dogpool, una cabeza Deadpool y la chica Deadpool, Deadpool, Gearpool creo que se llamaba, algo así. Luego Green Arrow Fist. Green Arrow Fist. ¿Y ese quién es? Pues no sé, el Green Arrow con Iron Fist. Ok. Supergirl Jessica Jones. Podría dar de sí. Sí, sí, ¿por qué no? Harley Quinn. No, mira, no está tan mal. Ay, me dio gracia ese. Ajá. Harley Quinn con Gwen. Sí. Los Teen los Teen Guardians. Que serían los Teen Titans con los Guardianes. Sí, de los de Galaxy, suena bien. No se preocupen, próximamente, temporada 4 de Amalgam, ¿no? Ah, mira, este casi le atina al güey. Old Man Bruce. Old Man Bruce, casi. Casi. Casi. Y Avengers League. Más o menos, que es muy similar a mi Judgment League Avengers. Que está bien verga, porque fue el inicio del universo cinematográfico. Y dice, yo quiero un saludo del saga más chingón y una mentada de madre del saga más pendejo. Saludos desde Morelia. Pues hola. ¿Quién le va a mentar su madre? A la mierda. Perfecto, ya. No, a la mierda tú, Noel. Ya, así quedó. Cámara, son los saludos del día de hoy. Ay, cabrón. ¿Ya son todos? No mames, fueron un chingo. Va, pues órale. Mamada. A ver, vamos con el número 8. Este también está... Está curioso. Está curiosito. A ver, échale. El número 8 es Brooklyn, temporada 11, número 1. Va. Así de mamón. Ajá, no, Brooklyn. Sí, Brooklyn es una parte de Nueva York. Chingón. Sí, sí. Brooklyn, temporada 11, número 1. Basada en la exitosa serie de televisión que revisa el origen de Clark Kent en su natal Brooklyn durante los años anteriores a la Primera Guerra Mundial, antes de que se convirtiera en Super Soldier. El cómic retoma justo donde se quedó la serie, al final de la décima temporada, cuando Clark toma por primera vez el suero del supersoldado y se dirige a Europa para derrotar a las fuerzas del Eje. ¿Pero podrá Clark hacer frente al hecho de que su amigo de la juventud, Alexander Luthor, se ha convertido en el maligno Green Skull? Ah, no, se la mamó. No mames. ¿Eh, puto? No mames. ¿Está cagado? No mames. Sorprendente que se te ocurriera esa mamada. ¿Brooklyn, temporada 11, número 1? A huevo. Ahí está, para los que no le entendieron, es una combinación de básicamente, bueno, es básicamente Smallville. Sí, Smallville. Pero del Super Soldier. Ajá, y como el Super Soldier, pues me imagino que es de Brooklyn, porque chinga su madre. Brooklyn, porque en DC no existe Nueva York. Y si existe en Vergas. Pues ahí está la Mujer Maravilla. No, Nueva York no existe. Sí, en el universo sí existe. Ahí está la Mujer Maravilla, está en Nueva York. ¿Que no la habían cambiado por Metrópolis? No. Bueno, pero Nueva York. Siempre ha existido en Nueva York, nada más que... Solo que es más pitero que Metrópolis. Metrópolis es más verga que Nueva York. Sí. Les preguntas, ¿vamos a Nueva York? ¿Qué? ¿Qué? Ah, es esa ciudad pitera que está ahí al sur, chido. La que nunca destruyen en este universo. Ajá, la que de aquí no le pasa nada. Bueno. ¿Cuál ciudad destruyeron en JLA? Creo que en Ecuador. No. En una saga de 1,000,000. No recuerdo. O sea, destruyeron una ciudad latina. No. O sea, ¿sigue grabando? Sí, sigo grabando, yo grabo de todo. ¿Algo más que quieran añadir a Brooklyn, temporada 11, número 1? Sí me eché como 6 temporadas de Smallville, güey, no mames. ¿Quién hubiera cantado el tema musical de Brooklyn? Ay, no sé, ¿cómo se llaman estos pendejos? Kinky, sí. Chale, qué pitero. El otro era Remy Zero, este va a ser Kinky Zero. Kinky Zero. Kinky Zero, no mames. Así de pitero el pedo, güey. Kinky Zero, no mames. Está chingón. Brooklyn, temporada 11, número 1. Está chido, güey. Pero canta Kinky Zero, güey. Kinky Zero. Que alguien me haga paro. Alguien me haga paro. Tú. Qué pendejada con su tema musical. Que alguien me haga paro. Que me la voy a pelar. Que, a ver, manda madrazos, ya tiene una idea de cuál es el tema musical. Pero a ver. ¿Cuál? Ya me acordé cómo se llaman los pendejos que yo decía, pero suenan parecido. A ver. Zoé. Ah. Que también son así como sufrido pendejo. Ah, ya, mira, Zoé con el León la Rey. Ay, pues como ese grupo pitero de Camila que aullan más que cantar, que me recuerda a los sagas aullando en la primera temporada. temporada en el primer capítulo. Sí. Salvo que nosotros lo hacíamos con ritmo y ellos pues son piteros. Bueno, ahí está Camila, ¿no? O Zoe va a cantar Suemila, güey. Suemila. Suemila van a cantar Hazme el paro. Bueno, a ver, siguiente. ¿Cómo cantaba León Larregui? Bueno, ahí está, ¿no? Brooklyn, temporada 11, número 1. Con el intro de Suemila. Con el intro de Suemila. A ver, ahí les va. El número 9 es Speed Demon Ultimatum Paradox. ¿Eh? ¿Qué? Speed Demon Ultimatum Paradox. Ah, no mames, ya vi. Qué mamón, ¿no? De la mamá. A ver, ¿cómo está esta? Danny West hizo un pacto con el demonio Black Trigon para salvar a su hermana. Con el poder y la velocidad que le otorga su estatus como el nuevo Speed Demon, logra viajar en el tiempo y evitar la muerte de su hermana como deseaba. Pero sin percatarse, ha creado una nueva línea de tiempo alterna donde los superhéroes son dramáticamente diferentes y el mundo está bajo el yugo de los Avenger Lords. Va. Va. Ya de por sí el concepto del Speed Demon es ultra complicado, lo metiste con... Es básicamente... ¿En Ultimatum? En Ultimatum y un poquito de Flashpoint. Flashpoint Paradox. Ajá, de Flashpoint Paradox. Y está combinado un poquito con la historia pues de Justice Lords. No. De los amos de la justicia. Ajá, los que son los malos, ¿no? El Ultraman y la Princess Power. No, esos son la Tierra 2. Esos son Tierra 3. Cuando, que de hecho en la serie de televisión de Justice League se ve. La Liga se hace mala. Que es un universo en el que sí. Son Ultraman ni Ultraman, pero sí son malos. Y sí, son sí, los sí, Justice sí, Lord. Sí, sí, sí, ya me acordé. Igual que Injustice. Igual que Injustice, exactamente. Que de hecho de ahí sacaron la idea de Injustice. Exacto. No mames, que si hiciéramos una fusión de los juegos, ¿qué sería este? ¿Qué juegos de...? De Marvel y Capcom, tendría que ser... versus Capcom, no, pero tenés que combinar a Capcom con SNK, entonces va a ser No, con SNK no, a Capcom con NetherReal Studios, güey. Ah, sí, cierto, perdón. Ajá. Entonces, ¿cómo sería eso? ¿Sería Capcom con NetherRealm? ¿Qué te... Sería Nether Cap Studios. Capsule Realms, ándale. Ah, bueno, entonces va a ser Amalgam versus Capsule Realms 3. Sí, a huevo, y tendría a Subriu y... Subriu, estaría bien mamón. Sí, y a la Princess... Y tendría a Sken Pion. Y tendrías a la Princess Kitana Lee. A Cammy Blade. Cammy Blade. Para Dios, mamón. Sí, güey, no, es Cammy Blade. Cammy Blade. Sí. Ay, se va a llamar New Age of Injustice. Ándale. Cammy Blade, Y a Jax Rog. Que es la fusión de Jax con Balrog, a huevo. Jax Rog. Ay, ay, ay. Ah, aquí, es que te iba a decir, de Mortal Kombat Ninjas, pues hay un chinguero, ¿no? No sé, vamos a combinar a Strider con Rain, ¿no? Entonces vas a tener Strider Rain. Strider Rain, a huevo. Así de, no mames, es un Strider morado, ¿no? A huevo. Qué bien está, güey. A Dante. Y a Mega Cyrax. Así la fusión de Mega Man con Cyrax. Mega Cyrax. Y ahorita pinches cuchillos, ¿no? Mega Cyrax. No entiendo si soy bueno o malo, pero yo le disparo a todo. Se mueve, lo mato, ¿no? A juego. Ay, ¿quién es el grappler de Mortal Kombat? Como que no hay mucho, ¿verdad? No hay mucho. Bueno, actualmente sería el ese... ¿No es ese grandote que viene con la monita? ¿Cómo se llama? Ah, Fera y Thor. Ajá. Entonces sería Santor. Santor. No, ay, no mames, ya dejen eso, güey, ya se la jalan. Amalgam versus Capcom. New Age of Injustice. No mames, estaría mamoncísimo. A huevo. Haz tus renders, güey. No mames, estaría bien idiota. Ay, sí nos la jalamos bien cabrón, ¿no? A ver, este está complicado y está curiosito. El número 10 de la tercera temporada de Amalgam sería Kick-Ass Men, número 1. ¿Kick-Ass Men? Es la combinación de Kick-Ass con Watchmen. Ok. Digo, porque si quieras o no, Kick-Ass es de Icon, pero es de Marvel. ¿Qué? Siéntese, morra, que esto va a estar bien raro. Kick-Ass Men, número 1. De hecho, te aparece como de ondas, medio raras porque habla de bully, pero bueno, me dio gracia escribirlo. Kick-Ass Men, número 1. tiene gracia. Durante la preparatoria, Dan Lususki formó un grupo de superhéroes junto con sus compañeros para combatir el bullying y la desigualdad social dentro de la escuela. Pero con el paso de los años, lo que inició como una solución creativa se convirtió en un juego de poder y violencia, cuando el estatus de celebridad obtenido por sus amigos comenzó a separarlos. Ahora, años después, los exmiembros vuelven a encontrarse tras la muerte de Todd Blake, el comediante de la clase, que al parecer estaba infiltrado en la mafia italoamericana. Dan retomará su identidad como Night Owl, y junto con Silk Heat, Daddy Rorschach, Egyptian Mist y el coronel Manhattan Stripes, descubrirán al asesino antes de que los mate a todos. Vas, morro. No tenemos palabras para lo que hay que decir de eso. Concepto. A Madame Tolle creo que le tronó una vena del cerebro. Está saliendo sangre del oído. Se quedó sin hablar. No sabe si aceptarlo, insultar o... reírse. O elogiar, no sé. No sé. Ah, de hecho aquí... o correr rápidamente hacia la carretera. El nombre de Kick-Ass le puse Night Owl tal cual. Y como es la combinación de Dan Draper con el morro de Kick-Ass. ¿Cómo se llama? Se pide a Lesuski, pero ¿cómo se llamaba? Sepa. Entonces más bien no sería Night Owl, sería como el Night Owl. Kick Owl. Me gusta patear búhos. Night Owl además tiene sentido, ¿no? Creíamos que eras prostituto. Night Owl. El trasero de la noche. Los hombres pateaculos número uno. Sigue sin reaccionar, ¿verdad? No sabes insultarlo. ¡Qué chingado! Oh, me divertí mucho escribiéndolo. Bueno, ya. Ya que sigue. Estaría bueno. ¿Quién sabe, no? Sería un concepto raro, pero tampoco pegaría. Podrías ver a Jim Carrey azul y desnudo. Es el coronel Manhattan Stripes. Bueno, no, ya. No, hay tantas cosas mal ahí que no sé por dónde empezar. Ah, chinga, me divertí. Fue muy difícil escribirlo. Qué triste. Bueno, a ver, ya faltan dos y estos están leves, ¿va? Va. Bear with me. Título 11, Doctor Strange Fate, The House of Ideas, número 1. En sus eternos deambulares por el universo, el Doctor Strange Fate se ha topado con una misteriosa barrera de cristal que delimita el cosmos. Con ayuda del único ser que ha escapado de una cárcel similar, Nightmare, que no me acuerdo bien de dónde venía, hermano de Mistress Necron, el Doctor Strange Fate descubrirá que hay más allá del fin del universo. Era una extraña combinación entre Doctor Strange Fate, bueno, entre Doctor Strange y el arenero, por ahí. Ah, pues sí es cierto, el Nightmare era una combinación de Morpheus, por eso es el hermano de Mistress Necron. Ajá. Era Morpheus con un personaje de Marvel que se llama Nightmare, así súper desconocido. Va. Pero por ahí va la cuestión. ¿Por qué de House of Ideas? Pues no ves que... porque está combinado con House of De Dollhouse. De Dollhouse, y aparte ya ves que... ¿es el universo Marvel o el DC que le dicen House of Ideas? El de Marvel es, ¿no? La Casa de las Ideas. Ahí está. Un poco como por ahí la onda, ¿no? Una onda ahí medio metafísica, ¿no? Escrita por... ¿quién les gusta? Es que no hay ninguna escritura. Tendrías a Neil Gaiman de un lado. Alan Gaiman. O Neil Moore. Neil Moore. Con portadas de Alex McKean. o de Dave Ross. Estaría bien, mamón. A huevo. No mames, o sea, sería que como una especie de ¿cómo se llaman los de qué haces con las fotos? ¿Lo que hace Makin con las Makin fotos? Hace collage, el otro hace acuarela. Al final le echas acuarela, ¿no? Sí, serían no acuarelas hiperrealistas con collage, sí, estaría bien, mamón. Sí, güey. El trabajo de Dave Ross o de... Dave Ross suena mejor, bueno, no sé. Dave Ross o de Alex McKean. Escrito por Neil Moore. Neil Moore. Está cagado. No mames, es Neil Moore. Estaría el tope de fumado de lo que jamás has leído en tu vida. A huevo. Hi, I'm Neil Moore. I write comics. And I hate you. You bastard. You busta. Estaría bien pinche loco. Toma eso, Frank Miller. Frank Miller. está muy cabrón de Drag Miller. Y Neil Moore odiaría un chingo a Zach Whedon. Sí, a huevo. Nunca voy a ver nada hecho por Zach Whedon. Lo odio mucho, ni mucho. Ni por Josh Snyder. Los odio tanto. Me pregunto quién entenderá este podcast al final, güey. Pero aún así va a ser un cameo prestando su voz para Simpsons Guy. No, mames. Ay, no mames, qué mamada. Perfecto. Hasta que... Y por otro lado, en algún rincón de Estados Unidos, güey, pues ahí andaba llorando ¿cómo se llama? Todd Capullo, güey, porque no puede sacar su pinche película, güey. Sí, no mames. No puedo sacar mi película, güey. ¿De quién sería su película? De... ¿Qué otra pinche compañía tienes aparte de Image? Ah, Dark Horse. Wildstorm. O Dark Horse. ¿A quién combinas a Spawn? ¿Con alguien, no sé, Dark Spawn Horse? Boy. ¿Con quién la combinas? Hellboy. Ah, pues sí, qué pendejo soy. Hellspawn. Así con Hellspawn. Ah, pero eso ya existe. Hellspawn, bueno. Spawnboy me gusta. Spawnboy. El chico en general. Por eso Spawnboy, güey. No mames, el Spawnboy. ¿Y qué era Todd Mignola que no pueda hacer su película? Ay, ay. ¿Por qué? Oficialmente este podcast ya se fue muy pinche lejos. ¿Qué? Creo porque que Guillermo... ¿A qué combinarías con Guillermo? Mafarlane. ¿Con Guillermo? ¿Otro cineasta así bien cabrón? No, ya, déjalo. No, güey. No, ahorita sale. Bueno, ya, continúa con el otro. Ay, no mames, ¿a qué combinas con Guillermo del Toro? Que haga cine igual así, bien pinche loco. Ajá. Ay, puta madre, Jan Swank Mayer. ¿Who? Nunca has visto. Es un güey que hace stop motion. Ah. Todas sus películas son con stop motion. Y todo es bien surrealista y bien pinche loco. De hecho, su Alicia es una niña jugando con marionetas viejas. Qué miedo. Todo da miedo, todo está bien culero. Y te tiene esa como atmósfera de que todo está sucio y en decadencia. Ay, cabrón. Bien creepy. Qué miedo. Bueno, pues sí. Ahí está. Pues Spawnboy lamentablemente no va a tener tercer parte de su trilogía. Pinche Todd Mignola nomás no logra levantar el proyecto. A pesar de que ya escribió un guión y dice que está bien vergas, pero solo él pero solo él y su mamá dicen que sí. Pero su mami dice que pero sí. Pero sus juguetes siguen estando chidos. Sí, a huevo, tiene juguetes chingones. Sí, no mames. Ay, y luego sube videos chidos en el Facetwear. En el Instabook. Pues ya casi, güey. Ya, termina con... Bueno, ya, falta un tomo de Amalgam, temporada 3. Va. Este está curioso, este es Deathpool número 1. Va. De muerte, es Deathstroke con Deathpool. Así de pendejo. Qué obvio. Entonces, Deathpool número 1. Y aquí va, está bien pendejo, ¿no? Wilson es un asesino a sueldo con la boca floja, el humor negro y la reputación más alta en el medio. Su nueva tarea, viajar en el tiempo y asesinar a los padres de los dibujantes de cómics George Pérez y Rob Liefeld. Las consecuencias para Deathpool podrían ser desastrosas. Deathpool, número 1. Solo en Amalgam, temporada 3. No, bueno. ¿Cómo ves, güey? Está chingón, güey. Esos son los 12 números de una hipotética Amalgam temporada 13. ¿Se sucediera hoy? ¿Y si yo los escribiera? Ya se acabó el tiempo del podcast. Y aparte ya fusionamos todo, ¿no? Hasta sí, a huevo. Hasta lo infusionable, güey. Ya fusionamos hasta la comida, ¿no? ¡Hamburtacos! ¡Yo quiero un hamburtaco! ¡Ay, no mames, me dio hambre de un hamburtaco! Para el récord, güeyes, sí existen los tacos de hamburguesa. A huevo. Yo me hacía unos. Como no, en Estados Unidos, güey. Que venden estas pizzas que tienen en la orilla pedacitos, que tienen hamburguesitas. Ajá. Con carnita y su pan. Huevo. Y todo el pedo. Sí, sí, sí. Y dices, me acabo de comer una pizza y ahora es un hamburgueso. ¿Sabes quién sería su patiño de Iron Lantern? Sería Rocket Chip. Que es la fusión de Rocket Raccoon con el chip de Green Lantern. La ardilla. ¿Chippen? Ah, ya. Rocket Chip. Rocket Chip. No mames. Muy bien, señor. Y sería una ardilla malabrada. Mal hablada. Con sí, mala sí. actitud. Y con una linterna. Y cola de mapache. Sí. Muy bien, señor. Esto será todo en esta edición del Saga Podcast. Donde una vez más nos la mamamos con el tema. 30% más idiota que otros podcasts. 52% contenido original. Yo ya no me la mamo desde que Magantale lo hace por mí. Ah. No sé si eso fue romántico o medio pinche grotesco. No, ¿quieres que sea más grotesco? No tengo sensibilidad en la campanilla. Ya ahí muere, no mames. ¿Eh? Tengo gas reflex. Ah, qué puto asco. Bueno, ya. Eso es todo en el Saga Podcast. No olviden en este donar. Escribirnos en el InstaFace. En el, ¿en el InstaFace? En el Twitter. En el YouTwitter. En el YouTwitter. Y no olviden donarnos en el Pale Patron. Pale Patron, en el Pale Patron, por favor. ¿Sí? En el Kick Patron. O el Patron Starter. Sí, y también estamos en el este. Ya. Ay. No, ¿en dónde más estamos, Necro? Ya no me dejo, ya se me olvidó el pinche culero. Vale, pito. Sí, no mames, sí, todo pinche vale. Culero. ¿Vale, no pito? Ya no quiero nada. Bueno, entonces nos vemos la próxima semana cuando tal vez hablemos de algún tema que tenga que ver con convenciones o eso. ¿Qué tal? Las que vale, cachados, tomo. Sí. ¿Eh? Bueno, pero estábamos en Spotify. Sí. Ah, también. Ya. A chingar su madre. A chingar su madre. A través del tiempo, sin importar dónde se encuentren, la voz de la saga siempre será escuchada, pues cuando tratar de salvar el mundo se refiere, otros pueden hacer ese trabajo. Nosotros solo hacemos podcast. Pendejo.